Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de este martes 2 de agosto de 2022. Familiares, amigos y organismos de derechos humanos volvieron a exigir justicia al cumplirse 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Fue con un acto en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, en el que su hermano Sergio volvió a responsabilizar a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a criticar a la Corte Suprema por tener frenada la causa. Además, dijo que hay falta de voluntad política del actual gobierno. Recordemos que la familia reclama que un nuevo juez reabra la investigación como desaparición forzada seguida de muerte a partir del testimonio de una nueva testigo. Sí existe una nueva testigo en la causa que declaró ante el fiscal Federico Bacchioni, aportando datos que corroboran la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago ese 1 de agosto. ¿Cuánto debemos esperar para que se asigne un nuevo juez que realmente quiere investigar? ¿Por qué no quieren investigar la causa como desaparición forzada? Porque de esa manera las responsabilidades llegarían hasta los máximos responsables de las fuerzas involucradas y a todos los órganos del Estado, inclusive el Poder Judicial, que es el principal garante de su accionar impune. Faltó una clara voluntad política del presidente Alberto Fernández para saber lo que hicieron con Santiago. Por esos 5 años nos encontramos en la total impunidad que inhabilita a Patricia Bullrich y a la Gendarmería a continuar ocultando la verdad. Santiago no fue la primera víctima de desaparición forzada en democracia y lamentablemente tampoco fue la última. Seguiremos armando una lista interminable de víctimas de la violencia del Estado, como el caso de Facundo Astudillo Castro, Luis Espinosa y Lautaro Rossi. Vamos ahora a Esquel, porque allí también organismos de derechos humanos reclamaron justicia a 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado. El informe de nuestro compañero Dante Lobos desde esa ciudad chubutense. Mientras el mismo clamor de justicia deba ser pronunciado, mientras la impunidad y el ocultamiento no sean desterrados y derrotados, esa ya emblemática esquina de las calles San Martín y 25 de Mayo de Esquel será el escenario de quienes siguen y seguirán reclamando justicia por Santiago Maldonado. Allí, frente al edificio del Juzgado Federal, se convocaron este lunes 1 de agosto representantes locales de la APDH y la Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagonia para recordar al joven anarquista, víctima del aparato represivo estatal comandado en 2017 por la administración de Mauricio Macri. Ambas organizaciones, en sus discursos, no dudaron en calificar a lo sucedido hace 5 años a la vera de la Ruta 40, en tierras del Pulov en Resistencia Cusamen, como un crimen de Estado. El caso de Santiago Maldonado no es un caso más de violencia institucional. Es un crimen de Estado que hasta aquí ha logrado mantenerse impune. Un caso que se asienta en las bases mismas del sistema judicial y político argentino y que, de no resolverse con las garantías mínimas y necesarias que les cabe a las víctimas, socava la seguridad y libertad de toda la ciudadanía. un caso en el que cuenta con una enorme cadena de complicidades, ocultamientos, desviaciones y silencios. Coincidiendo ambos organismos en que el gobierno de Macri, junto a Patricia Bullrich y su mano derecha en el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, son los responsables políticos de lo ocurrido, las críticas y las exigencias también apuntaron a la actual gestión de Alberto Fernández y, por supuesto, a la justicia. El gobierno actual tiene la responsabilidad histórica de echar luz sobre este siniestro hecho. Aún no lo ha hecho con la fuerza que le manda nuestra Constitución. ¿Dónde está la justicia para Santiago Maldonado? La justicia que viene negándosele durante todos estos años. La justicia que debió haber aprendido ya la lección de la memoria. Sin embargo, el juez Geral prefirió ignorar información surgida de la autopsia y cerró la causa. Desde Esquel, provincia de Chubut, informó Dante Lobos. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. En la provincia de Buenos Aires comienza hoy el juicio por la muerte del joven mendocino Saulo Rojas hace 9 años en una comunidad terapéutica. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. En el día de hoy se inicia el primer juicio por una muerte en una comunidad terapéutica. Se trata del caso de Saulo Rojas, joven mendocino con consumo problemático e insulino dependiente, que en 2013 se quitó la vida en la fundación de San Camilo de Pilar en la provincia de Buenos Aires tras ser encerrado en una celda de aislamiento mientras atravesaba una crisis y sin su dosis de insulina. En el juicio se juzgará por homicidio culposo a Ángel Zúñez, el empleado de seguridad que encerró a Rojas, mientras los dueños del lugar acordaron una probation antes de llegar al juicio. Mira Lucero, la madre del joven, señaló la importancia de llegar a esta instancia judicial para marcar un precedente y que no se sigan vulnerando los derechos de las personas en instituciones terapéuticas. Este martes 2 de agosto a las 9 horas se celebrará el juicio contra Ángel Pipi Zúñez, y que fue el último que vio con vida a mi hijo, el que lo encerró, el que lo maltrató física y psicológicamente, y por supuesto que espero la mayor de las sentencias, y no por de las condenas, no por venganza, sino porque me gustaría que marcara un precedente para que se dejen de vulnerar los derechos de los usuarios del sistema de salud mental en todas las áreas. Me queda también un gusto amargo porque me hubiese gustado ver en el banquillo de los acusados a Martín Iribarne, que era el director del lugar, y al director terapéutico, que era Alejandro Jacinto. Ellos fueron beneficiados con una probation. Tuvieron que cumplir tareas comunitarias y firmar durante 2 años y así quedaron liberados. Además, Miriam describió las expectativas de esta instancia judicial. Básicamente, lo que yo quiero es que esto no vuelva a pasar, que las personas que tienen que cumplir la función de controlar estos lugares lo hagan como corresponde. Básicamente es eso. Tantas cosas cambiarían si esto funcionara como corresponde, que es visitar estos lugares, llegar en el momento que menos se lo esperan, controlarlos cualquier día, cualquier hora, pero lamentablemente no se cumple. Desde que falleció mi hijo ya hay 17 muertos en este tipo de lugares. Lo que quisiera es que esto cambie, poner en valor la vida de mi hijo y su trágica muerte. Desde Godoy Cruz Mendoza, reportó Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio. Los movimientos populares ya se preparan para una nueva movilización del Día de San Cayetano y hoy inician una caminata desde la Catedral de Luján con rumbo a Brasil. Nos cuenta más nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. El próximo 7 de agosto se va a realizar una nueva jornada de lucha en las calles. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular llevarán adelante una vez más la histórica marcha de San Cayetano por paz, pan, tierra, techo y trabajo a nivel nacional. La previa de la gran jornada por San Cayetano comienza hoy con una misa y luego una docena de trabajadores de la economía popular caminarán 1000 kilómetros para unir la Virgen de Luján junto a la Virgen de Aparecida en Brasil. En comunicación con Radio La Ranchada, Esteban Gringo Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, nos comentaba sobre la semana que vivirán las organizaciones populares. Lo escuchamos. Algunos vamos a empezar el 2 de agosto a caminar desde Luján. Finalmente me animé a salir, le pedí a los compañeros más días porque si no es difícil que mi cuerpo lo soporte. Así que salimos 5 días antes marchando entre 12, 15 kilómetros por día, hasta llegar a, digamos, en cada lugar de, que paremos, vamos a o a salir a misionar un rato o a hacer alguna actividad, alguna misa, nos van a recibir, bueno, siempre va a haber alguien para también poder rezar por compañeros y compañeras que se nos han ido en estos tiempos. Y también por nuestras consignas, ¿no? Sí. Techo, tierra y trabajo. A nadie le cabe duda que son tiempos muy complejos, sí, y que necesitamos profundizar la unidad de los movimientos populares. Algo muy importante, que los compañeros van a seguir en su peregrinación, van a hacer distintas actividades en Entre Ríos, en Corrientes con la Virgen de Itatí, misiones, y de ahí van a caminar 1000 kilómetros para unir la Virgen de Luján, que van a llevar de acá, y la van a dejar junto a la Virgen de Aparecida en Brasil. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a Entre Ríos porque en la ciudad de Victoria comienza hoy el juicio por jurados por el femicidio de la joven Noelia Soledad Almada. Nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes. Comenzó el juicio por el femicidio de Noelia Soledad Almada. El primer juicio con la modalidad de jurado popular del departamento de Victoria comenzó este lunes contra la expareja de Noelia Soledad Almada, que se llama Claudio Paeras. El hombre es el único imputado por los delitos de tentativa de abuso sexual, amenazas y el crimen, que concluyó con la vida de la mujer de 33 años. El femicidio de Noelia Soledad ocurrió en marzo de 2021. La denominada querella feminista del Movimiento de Mujeres, Diversidades y Feminismos de Victoria convocó a una serie de actividades durante la semana para acompañar y visibilizar este proceso. La primera audiencia será hoy martes y, de acuerdo a lo previsto, el debate oral se extenderá hasta el viernes 5 de agosto. Desde Radio Barriletes conversamos con Sofía de Luca Bustos, integrante de la Asamblea Poder Feminista de Victoria. Hay mucha expectativa en toda la sociedad y hoy estuvimos acompañados por muchas personas que se sumaron a la vigilia feminista y a la plaza pública que se está realizando en la Plaza San Martín, donde estamos acompañando a la familia y militando nuestro derecho a una vida sin violencias. Hay distintas actividades que se están realizando, como conversatorios, clases públicas de ESI, espacio para las infancias. El día de mañana se estará realizando una misa y muchas otras actividades. El día lunes circuló un petitorio de integrantes de la comunidad, periodistas e integrantes de asociaciones y organismos de derechos de las mujeres, dirigido a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a los fines de solicitar revean la disposición que impide el acceso y cobertura del juicio por jurados. Por la tarde, el Superior Tribunal de la provincia informó que las y los periodistas podrían acceder a la sala para cubrir el desarrollo del juicio sin hacer uso de aparatos telefónicos, cámaras fotográficas o de televisión, con el fin de garantizar el resguardo de la identidad e imagen de los jurados populares. Creemos que es importante cubrir el juicio, por eso se solicitó al Tribunal de Justicia que se lo permita, ya que creemos que no debemos proteger a los violentos y que esto nos debe servir de oportunidad pedagógica para que la comunidad revierta un patrón de comportamiento que lesiona la vida de las mujeres. Si bien es el primero de Victoria, el caso de Aranda es el sexto juicio por femicidio bajo la modalidad de jurados populares en Entre Ríos.